12 del mediodía. Vamos a continuar en la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 19 de octubre. Vamos a hacerlo hablándoles de actualidad local. Vamos a hablarles a continuación de los proyectos que se van a poner en marcha a través de diferentes programas mediante el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. De hecho, de estos proyectos dentro del ámbito educativo se hablaba el pasado miércoles en una reunión mantenida entre técnicos del CADE de Ubrique con los representantes de los diferentes centros educativos de la localidad. El objeto, explicarles la oferta de programas de fomento de la emprendiduría para estudiantes de primaria y secundaria. Esto suena un poco raro, pero vamos a intentar aclarárselo y lo vamos a hacer con Javier Vidal, uno de los técnicos del CADE. Javier Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Decía yo que sonaba un poco raro lo de emprendedores, porque cuando uno piensa en un emprendedor, piensa en una persona joven, normalmente, pero tanto como estudiantes de primaria y secundaria, sí que suena un poco más raro, ¿no? Pero desde aquí que empezar a promocionar lo que es el fomento de la emprendiduría, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo creo que todos nos hemos criado, nos hemos educado en una sociedad en la que parece que uno estudia para después buscar trabajo, para preparar unas oposiciones o para que buscar trabajo por cuenta ajena. Pero desde todas las administraciones, en este caso desde la Junta de Andalucía, pues se ha llegado a la conclusión de que es importante fomentar ese espíritu emprendedor desde la más tierna infancia, que inculquemos desde la educación valores de emprendeduría, de emprendimiento, de iniciativa. En ese sentido, nosotros desde hace bastante tiempo estamos llevando muchos programas de fomento de la emprendeduría a los centros educativos y la Junta de Andalucía, en la Consejería de Educación, el año pasado, el 28 de junio, publicó el decreto 219 del 2011, donde se establecía todo un plan de fomento de la emprendeduría. Porque precisamente en esta época en la que estamos viviendo, en la que, bueno, todos estamos con el tema de la crisis y todo, pues precisamente ahora es cuando más hacen falta emprendedores y gente que tenga iniciativa empresarial y que saque adelante su proyecto. En ese sentido, tuvimos el miércoles, tuvimos una reunión se invitó a todos los centros educativos de la localidad, tanto de primaria como de secundaria, para explicarle los programas de fomento de la emprendeduría que tenemos nosotros destinados precisamente a esos estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, uno de los que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en la radio en alguna ocasión, en el Music Hero, que es se lleva a los niños de primaria y de secundaria, se les lleva un juego de ordenador en el que durante una hora, hora y media, están ellos jugando con ese juego de ordenador parecido al Guitar Hero, que no sé si lo conocéis los que juegan al ordenador, pues pero en lo que se trata es de montar un grupo de música y a lo largo de ese juego pues un poco se valora ese espíritu emprendedor, esa sana competitividad y un poco se trata de llevar ese espíritu emprendedor hacia los colegios. Después otro programa es el de la generación E, que consta de cuatro programas. Emprender en mi escuela es para alumnos de primaria, el programa Ícaro es para primero y segundo de ESO, y el programa Empresa Joven Europea es para el resto de la educación secundaria, es decir, para tercero y cuarto de ESO bachillerato y formación profesional. Básicamente, se les reta a través de este programa a que a lo largo del curso, pues, monten los alumnos, un grupo de alumnos, monten una cooperativa. Entonces, una cooperativa que van con sus estatutos, con su logo, con sus representantes sociales, por supuesto. Entonces, a lo largo del curso montan una cooperativa y al final del curso, todas esas cooperativas que se han montado en Andalucía van a la Feria del Emprendimiento. De hecho, aquí el año pasado, el colegio Ramón Crosa, los alumnos del Ramón Crosa, participaron en el programa, M, un grupo muy simpático, porque pues, son niños pequeños, como nos podemos imaginar, niños chicos. Entonces montaron una cooperativa, se llamaba Piel Primaria, por supuesto era de piel, porque era lo que ellos conocen, y estuvieron también en la Feria del Emprendimiento. Además, ellos se les estuvo dando un taller de imagen corporativa y logo, para que ellos aprendieran la importancia de los colores, la imagen corporativa, la importancia del tipo de fuente, el cómo se diseñaba un logo, qué tipo de sensaciones inspiraba el logo, y que eso, y también un taller de habilidades directivas. Y el programa Emprende Joven es un programa también dirigido a alumnos de secundaria, en el que a lo largo de una sesión de sensibilización se le hace un test de emprendeduría, o sea, se le hace un para ver cada alumno porque siempre lo hemos comentado otra vez aquí en la radio, que el emprendedor no solo tiene que tener la formación, por supuesto, sino que el emprendedor es importante que tenga unas habilidades sociales y unas habilidades personales, que eso se tiene o no se tiene. Entonces no es no ya que se aprende, hay gente que sirve para esto porque lo tiene, porque se ha educado en ese espíritu emprendedor, y hay gente que no sirve o no servimos para eso. Entonces se le hace, perdónate, me estoy extendiendo mucho. No, que va, que no, en absoluto. es muy interesante, Javier, estaba hablando del espíritu emprendedor, no que se tiene o no se tiene. Sí, eso es como el que tiene duende para cantar flamenco, no tiene duende, pues lo mismo. Entonces se le hace un test de emprendiduría, y a partir de ese test de emprendiduría, pues se detecta qué alumnos de ese grupo son los que están más, predestinados, uh-huh, o tienen un poco esa capacidad que ya hemos comentado que se tiene o no se tiene. Uh-huh. Entonces, esos alumnos acuden a Cádiz, donde ya se le da un curso un poco más específico, donde se les redacta, elaboran su plan de empresa, participan en un concurso. En definitiva, son programas, y un poco en la línea de lo que comentamos al principio, son programas que lo que pretenden es inculcar el espíritu emprendedor y bueno, dar una vuelta de tuerca a la educación tradicional que hemos recibido, que nos hemos preparado para ser trabajadores por cuenta ajena o para preparar unas oposiciones, pero desde el colegio, desde la escuela, desde primaria, pues hay que estar un poco inculcando ese espíritu emprendedor, y por supuesto seleccionando a la gente que vale, porque estamos convencidos, nuestra fundación parte de la idea de que la riqueza de un territorio depende exclusivamente o depende fundamentalmente de las empresas que surjan. Entonces, nadie nos va a sacar de la crisis sino nosotros mismos, y es importante pues que la gente que valga para eso, pues que apoyarlo desde las distintas administraciones y saber detectar que ese carisma o esa habilidad personal que pueda tener cada uno, que no quede, o ese talento que no quede desaprovechado. Uh-huh. Que hay mucho talento de gente que está trabajando por cuenta ajena, y ese hombre podía ser, o esa mujer podía ser un excelente empresario, y sin embargo pues está de alguna manera desaprovechando ese talento que tiene. Uh-huh. De hecho, ahora en época de crisis hay muchas personas que se han quedado sin empleo y que, bueno, pues con un poquito capital o con lo poquito que puedan disponer o tener, se arriesgan y se convierten en emprendedores. Puede que funcione, puede que no, porque claro, todo depende. El tener espíritu emprendedor no significa que vayas a ser un triunfador, ¿no? Pero bueno, ahí está también la iniciativa. Sí, hombre, siempre nos imaginamos, pues, no sé, a Mancio Ortega con el Imperio, sí, claro, Zara, pero... o Steve Jobs con uh-huh. Apple, pero que vamos a fijarnos en nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro que ha montado una pequeña empresa humilde, pero una empresa humilde que le da para vivir, que por supuesto tiene mucho trabajo, que tiene mucho muchas preocupaciones, pero evidente, pero bueno, le da para vivir. Claro. Por supuesto que tiene que tener más suerte, o se puede tener más suerte o menos suerte, pero sobre todo lo que intentamos es que antes de empezar su proyecto empresarial, en un plan de empresa, pues intentamos que quede claro y prever todos esos posibles gastos, todas esas posibles eventualidades que se puede encontrar el emprendedor, para que no se lleve ninguna sorpresa. Todos estos programas se llevan en marcha a través de Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Empleo, Economía, Innovación y Ciencia, pero también imagino que en colaboración con otras como la propia Consejería de Educación de la Junta, porque estoy yo pensando cómo se le transmitió a los alumnos de primaria el crear una cooperativa y toda esa creación, en este caso, ¿no?, de ese proyecto. Bueno, pues para ello también se tiene que contar con la colaboración de los propios maestros. Sí, por supuesto. De hecho, esto parte de una colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Previamente, el año pasado, recuerdo, se le envió la propia Consejería de Educación le envió una carta a los centros educativos. Y ya, pues, desde los centros conocían el decreto 219/2011 del que hemos hablado, y por supuesto la total colaboración. Y hay que decir y hay que recalcar que, un poco en la línea de lo que tú has dicho, por supuesto, se necesita el compromiso de los maestros y los profesores. Y hay que agradecer ese compromiso de los maestros y profesores, puesto que esto que estamos hablando, como el año pasado, el profesor del CEI, Ramón Crosa, pues eso supone un trabajo extra para el profesional de la educación. Sí, sí. Y por supuesto, sin la implicación de esos profesionales, de esos profesores y esos maestros, no sería posible. Y hay que agradecerlo, por supuesto, porque ese interés que tengan ellos, el ver que, bueno, que esto es importante, que a la par de estar ofreciendo a sus alumnos educación en lengua, en matemática o en historia, pues también se le está trasladando esta serie de valores sociales, esta serie de habilidades personales, que es importante que la tengan, y que a lo mejor a lo largo del tiempo, con el tiempo, el niño se da cuenta que ha aprendido más con esta experiencia de montar una cooperativa, de elegir a su presidente de la cooperativa, de vender, que a lo mejor esto le puede aportar mucho más para su vida que un poco los contenidos científicos. Yo creo que todos llegamos a la conclusión de que lo más importante que aprendemos en el colegio y en el instituto es la experiencia personal y un poco el contacto con los alumnos, con los profesores, y yo creo que eso es fundamental también, y un poco repetir ese agradecimiento a la implicación de los profesores, a los directores de los centros educativos. Normalmente han sido los profesores de FOL o los orientadores los que se ha tenido contacto. Este programa, el de Emprender en mi Escuela, luego también la participación de los alumnos en la Feria del Emprendimiento del año pasado, con la creación de esa cooperativa, en este caso los alumnos, has dicho, del Ramón Crosa, pero también tengo entendido que el año pasado hubo otros alumnos ya más mayores de secundaria que participaron en el Music Hero, ¿no? Sí, aquí en Ubrique. Bueno, sí, es un programa, en este, el Music Hero, es lo que comenté antes, se da, no es a lo largo de todo el curso, sino en una sesión de hora y media, dos horas, en la que en una sala de ordenadores con conexión a internet se le instala un programa de un juego de ordenador, y no recuerdo qué instituto fue, creo que fueron en los dos institutos, pero no recuerdo con qué grupo fue de alumnos, pero sí se celebró, y efectivamente, bueno, que es una sesión en la que juegan al ordenador, se le entrega las camisetas un poco y pasan un buen rato, aprendiendo esas habilidades sociales y un poco retándole y lanzándole el reto de En este caso no es crear su propia empresa, sino crear su grupo de música, por un poco disfrazarlo un poco, pero en definitiva es las mismas retos que puede tener un empresario, es el mismo que tiene un grupo de música. Un poco se juega con ese paralelismo para llegar un poco más a los alumnos y para que les sea más divertido. Luego estoy leyendo por aquí en la nota de prensa que nos habéis enviado el programa Carabela de la Consejería de Educación. No sé si lo han nombrado y yo no me he dado cuenta. No te lo he nombrado, vale. Es cierto. El programa Carabela es un programa que ya lo lleva directamente la Consejería de Educación, pero nosotros, como dependiente de la Junta de Andalucía para el fomento de la cultura emprendedora, pues evidentemente también se lo explicamos, puesto que a los profesores, a los maestros, a los centros educativos les llega la información. Este es un programa de desarrollo del decreto 219/2011 y lo desarrolla directamente la Consejería de Educación. Un poco son materiales educativos para que los profesores lo desarrollen en la clase, y tiene tres tipos de materiales, digamos. Por un lado, emprendedores de ayer y de hoy, en la que se pretende acercar a los alumnos a personajes de su entorno, del entorno de aquí de Ubrique, de la Sierra de Cádiz, o de la historia, que destaquen por su capacidad emprendedora. En otro bloque temático, digamos, sería estudiar su entorno para ver cómo mejorarlo. Un poco buscar una forma de buscar oportunidades de negocio o iniciativas emprendedoras, pero dentro de su entorno. Y el otro bloque temático del proyecto Carabela sería tener ideas y ponerlas a prueba. Este es lo que se pretende, es pues que esos alumnos, pues a través de una idea emprendedora que le pueda surgir, pues pongan en marcha su propia empresa, por supuesto una empresa ficticia, pero y que ya un poco que esté mucho más inmerso en esa aventura empresarial. Claro. Como he dicho, esto lo desarrolla directamente la Consejería de Educación a través de un material didáctico que se ha editado, y la responsabilidad en este caso, por supuesto, es de los centros educativos directamente y de los profesores que quieran inculcar a los alumnos ese espíritu empresarial y quieran aprovechar este material educativo para enseñarles esa, digamos, esta educación paralela o esta que se le puede dar a los alumnos. En el caso de Andalucía Emprende son los programas Generación E, el Music Hero que hemos hablado, y también Emprende Joven. ¿Desde cuándo se están poniendo en marcha esta serie de programas en el ámbito educativo? Emprende Joven va por su novena edición. Como he comentado antes, el decreto 219 nació en el 2011, pero nosotros desde hace bastante tiempo pues nos venimos dedicando y a este fomento de la cultura emprendedora en los centros educativos. En ese sentido, Emprende Joven va por la novena edición y Generación E dos años. Music Hero no lo sé, porque yo creo que está antes de que yo llegara, incluso lleva bastante tiempo. En definitiva, bueno, pues un poco después de una larga trayectoria, pues la Consejería de Educación pues ha visto la necesidad de reglamentarlo, de hacer una normativa específica para ello a través del decreto, y nosotros pues siguiendo con nuestra línea de trabajar en los centros educativos y llevando el espíritu emprendedor. O sea, prácticamente una década llevan algunos de estos programas educativos que fomentan la emprendeduría. No sé si preguntarte por su éxito, porque todavía a lo mejor es muy pronto, ¿no? Bueno, es importante, el año pasado pues tuvimos del Ramón Crozas y participaron en el programa M, Emprender en mi Escuela, y después de Emprende Joven estuvimos dándolo por yo creo que fueron los dos institutos y el mío Sigiro en dos colegios. Te estoy hablando de memoria, la verdad que no me acuerdo, pero sí, teniendo cierto éxito. El otro día, en la reunión que tuvimos en el claustro de emprendedores con los representantes de los centros educativos, mostraron bastante interés. Yo creo que van a participar de los dos institutos. De todas formas, pues no sé, tienen hasta el 31 de octubre para inscribirse, y en función de... Nosotros entendemos que, como hemos ya comentado, que eso supone un... de alguna forma un trabajo extra para los profesores, pero un trabajo extra que yo creo que merece la pena, porque era un trabajo extra que no se va a ver recompensado, no sé qué, simplemente la satisfacción personal de cada uno de ofrecer una educación más completa a sus alumnos. Pero yo creo que merece la pena y yo creo que está, hubo buena acogida, ¿no? Bueno, tuvo buena acogida, sí. Bueno, pues es esa reunión que se mantiene el pasado miércoles con los diferentes representantes de los centros educativos y los técnicos del CADE para informar sobre esos programas y proyectos que llegan a través de Andalucía Emprende. Esa es una línea de trabajo que tenéis vosotros en el CADE, pero sin duda hay muchas más, ¿no? No solo en el ámbito de los emprendedores, también asesorar a empresas y demás. Te quería preguntar precisamente por el trabajo que estáis desempeñando en esta época del año. Siempre, bueno, pues de manera periódica ofrecemos información sobre los diferentes programas que van surgiendo, que vosotros vais dando a conocer a toda la ciudadanía y demás. En esta época del año, ¿qué tenéis vosotros especialmente? No sé si hay algo que podamos destacar. Pues tenemos la semana que viene un curso, no te puedo decir el día, si quieres ya os informamos la semana que viene o la siguiente, no me acuerdo. Muy bien. Y ahora, pues lo que tenemos, como sabemos, el mes de septiembre hubiera sido un mes idóneo para solicitar la ayuda de autónomo, pero esa ayuda de autónomo ha quedado suspendida. Entonces era una ayuda para los autónomos que se hubieran dado de alta en el semestre anterior a septiembre. Y entonces, pues estamos un poco trabajando con esas personas que se han dado de alta en este tiempo, pendientes, bueno, ayudándolos en su plan de negocio y pendientes de que salga una nueva normativa para las subvenciones. Y un poco en eso es lo que andamos y preparando, ya trabajando en la memoria del año 2012, cerrando un poco el año, terminando las últimas cosillas que tenemos y preparando ya el año, las acciones para el año que viene. Eso un poco es lo que estamos ahora trabajando. Es interesante conocer sobre todo esa memoria después de actuaciones llevada a cabo, ¿no?, por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Y conocer, bueno, pues a todas las empresas que se han asesorado y demás. Por lo demás, pues el CADE, bueno, pues sigue ofreciendo los habituales servicios situados precisamente en esa localización, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues cualquier persona que esté interesada en asesorarse en relación a creación de empresa y demás, pues en el CADE podrán encontrar también ese apoyo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí animamos a todas las personas, no ya que se hayan dado de alta, sino previamente, no, por supuesto, a las empresas que quieran desarrollarse, quieran buscar una financiación o subvención para un proyecto de inversión que quieran ejecutar o para crecer, pues invitamos a todas las empresas a que se pasen por aquí o nos llamen al 856-588004 y, por supuesto, a los emprendedores, que no hace falta que tengan que vayan a montar la empresa inminentemente, casi mejor incluso personas que ahora mismo pues están desempleadas y quieran y se han planteado remotamente o tienen una ligera idea empresarial, aunque no la tengan desarrollada. Con ese colectivo también nos interesa mucho porque con ese colectivo nos da pie a nosotros para ir mirando la idea de empresa, el estudio de mercado y ver un poco, trabajar un poco desde el principio. Y por supuesto, bueno, las empresas ya montadas, el que se haya dado de alta como autónomo, el que se vaya de alta como autónomo, por supuesto, pues contar con nosotros, que para eso estamos. Pues en Avenida Juan de la Rosa, sin número, que antes no recordaba yo la dirección, allí pueden encontrar el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Y nos quedamos también con el tema que hayamos tratado hoy, esa información que se ofrecía a los representantes de los centros educativos ubriqueños sobre los programas dentro del fomento a la emprendeduría que se van a llevar a cabo a través del sector educativo por parte de Andalucía Emprende. Javier Vidal, técnico del CADE, no sé si quieres añadir algo más, si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana. Muchas gracias, por supuesto, a vosotros y como siempre, un placer. Gracias por atendernos y buenas tardes. Buenas tardes.